Chino, acá estamos de nuevo con Anita. Hoy día el santoral es San Dionisio. Sí, la misión hoy día. Vecino, un saludo grande a todos mis vecinos de nuestra población, y acá estamos en la radio comunitaria, la radio de nuestros Tommy, vecinos, la radio comunitaria y la población federal de los que estén de cumpleaños también y los que estén de aniversario. A 8 hoy día. 8 de abril ya. Sí, San Dionisio. ¿No sale? Yo, como me viene tan apurado, yo quiero ser Santa Constanza. San Dionisio. Sí. Bueno, ya es un detalle nomás, porque eso es algo de las Constanzas, lo que no sé. Sí, no hay ningún problema. Ya escucharon la voz de la Anita, así que ahora voy a saludar a la Anita. Sí, vecino, muy buenos días. La verdad es que lo hemos portado un poquito mal. Fuimos todos los que nos portamos mal esta semana. Pero siempre son cosas que uno no puede evitar, vecino. Yo como dueña de casa, Juan Carlos, que también tiene sus obligaciones. Y de repente, bueno, hay cosas que hacer, claro. Surgen cosas en la mañana y después uno no le queda que no puede. Así que vecino, pero todo bien, pues aquí estamos de nuevo otra vez. Así es que hoy día viernes. Sí, tu cuerpo te sí, lo sabe, lo sí. sabe tu cuerpo que día viene. Sí, sabe cuando tu cuerpo sabe cuando el día viene, vecino. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical, vecino, y volvemos. 10 minutos. Tu mejor compañía es Espacios FM. Thank you. Bueno, entre comillas más, entre comillas, yo después le acabo de canción lo pico. Sí, en tu comentario. No, la mañana es la cosa que tenía que hacer. Igual uno aprovecha hacer sus cosas, sí. Porque realmente en la mañana los vecinos deben de comprender que en la mañana dónde hay que hacer los trámites. Sí, pues desgraciadamente todo es en la mañana. Entonces, ellos deberían de... Nosotros hacemos un esfuerzo harto grande de estar todas las mañanas aquí, porque todos tenemos que hacer una y otra cosa hay que hacer en la mañana. Lamentablemente las diligencias a veces salen de un día para otro. Si yo venía, camiseta si no estaba lista, cuando de repente, ay, no, bueno, ya. Llamé inmediatamente como a las 9:30 aproximadamente. A 9:30, claro. Si yo venía en ese momento, pero bueno. No era nada grave en todo caso, decimos, pero era una diligencia importante. Tenía que solucionar. Bueno, vamos a los avisos en este momento. Dice, el conjunto folclórico Los Juncales del Río Bío invita a las personas que deseen integrarse a nuestro grupo que acudan este jueves a hablar con nuestro monitor, don Omar Saavedra, de 16 a 18 horas. Los ensayos son en la sala de fondo, dice, entrando por el pasillo derecho de este lugar. Se refiere a Visión. Ya, ahí estamos también. Matrículas abiertas, dice... Este 2022 nos trasladamos a Concepción, esquina Freire con Orompeño. ¿Qué ofrecemos? Dice, terminar estudios en enseñanza básica o media. 2 años en 1. Programa y certificación en oficio ayudante de cocina. Aula cooperativa, formato educativo colaborativo. Metodología educativa de ámbitos vinculados entre asignaturas. Desarrollo de habilidades socioemocionales y laborales. Orientación y apoyo para continuación de estudio. Requisitos de matrícula, dice, para básica de séptimo y octavo tener entre 15 y 17 años. Para media de 1 a cuarto medio tener entre 17 y 24 años. Tener al menos 2 años de repitencia o estar fuera del sistema escolar. Inscribirse con nombre, RUR, fecha de nacimiento y número de contacto. Así que el número de contacto es el +569 7892 7062. Así que si usted quiere revelar sus estudios, comuníquese con el +569 7892 7062. Ahí tenemos el botoncito. Y también dice clase de alfabetización. Desde los 15 y más, inscribirse en la Junta de Vecinos número 5 de Siderio Sangüesa 393. Traer fotocopia de carnet de ambos lados, teléfono, dirección. Las clases comienzan en mayo. Así que vecino, si está aquí en nuestra población y le queda más cerquita, venga acá a inscribirse a la Junta de Vecinos. Aquí en Siderio Sangüesa 393. Y de paso, pasa a mirar a la radio. Y de paso se inscribe para socios también. Decían, están abiertas las inscripciones para socios de la radio. Por favor, apóyennos. Exactamente. También tenemos la campaña del Quino para la parroquia. La Iglesia Santa Madre de Dios. Así que un quinito por aquí, otro quinito por allá, y así armamos la olla con él. O algún paquetito de seguridad, no sé, bueno, ahí ellos lo ven. Ahí ven cómo lo pueden construir. La forma de ayudar a los que no tienen nada. Eso, pues, vecino. Y ahora nos vamos aquí a esto, dice, animita homenajea a joven apuñalado en Pinto con Freire. Yo no sé cómo podía ubicar esa camiseta. Parece que falleció como hace 2 meses atrás. Mira, dice, familia indicó que fueron comerciantes ambulantes quienes tuvieron la idea para el reconocimiento y el recuerdo. Una limita en recuerdo de Carlos Juliano Guzmán Cueva fue instalada en Freire con Aníbal Pinto frente a un local comercial. Sí, gracias. Sí, al lado fuera de un poquito de Corona. No sé, fíjate, no sé, yo como que tengo un detalle. Bueno, yo entiendo los familiares, el dolor de ellos, qué sé yo. Sí, porque resulta que ahí es muy angosto para la calle, o sea, el, sí. Y en toda, al ladito hay una señora que vende cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen llenos, por ejemplo, así como hicieron como Tomasito. Y yo considero que está bien, pero no es para eso. Sí, porque si fuera para eso, también habían puesto allá en la esquina de Falabella cuando pasó el otro. Sí, no sé, sí, yo también, a mí también, como que me queda un poco, pero bueno. Continúo, dice. Guzmán, de 16 años de edad, falleció por apuñalamiento el 10 de febrero de este año en esa calle por parte de dos individuos durante el 10. Judith Salina Cueva es hermana de Carlos y señaló estar conmovida por la presencia de la niñita. Espera que se mantenga en el tiempo. Cuando ocurrió la muerte de mi hermana, dice, jamás se nos pasó por la cabeza decir algo en el lugar. Esto fue una idea de la gente del comercio y de las personas que lo ayudaron en sus últimos momentos de vida. Una de esas personas fue la que me llamó, dice, para avisarme de lo que pasó. Más tarde, Sabina dijo que fuimos al centro y nos encontramos con eso. Nunca lo esperamos, pero fue un lindo gesto y quisiera que este recuerdo se mantenga. Ya van a ser 2 meses y ojalá podamos dejarlo ahí. Estamos haciendo las cuestiones para que así sea. La hermana de Juliano señaló lo complicado que ha sido para la familia el regresar al centro de Concepción. Uno piensa que hay que pasar por ahí a comprar algo o hacer un trámite y nos vienen todos los recuerdos de todo lo que pasó. Sin embargo, sabemos que no podemos dejar de pasar por ahí porque su lugar público es importante. Al menos podemos ver un recuerdo de él manifestado. Sobre el estado emocional de la familia, Salinas dijo que mi mamá no puede aún asimilar que su hijo ya no esté. En mi caso, hago el mismo recorrido que él hizo ese último día. Yo agradezco a la gente que ha pasado por la niñita y nos ha dado palabras de aliento. En realidad, sí, yo no me imagino ese dolor, pero el Dios que nunca lo sufre. Pero no sé, ese será tan como para hacer al mar ahí como... Mira, si que hayan puesto ya la foto, sí, puede ser el estilo, pero no ir a dejar cosas que yo vi. Hay autos, peluches, arreglos florales. O sea, me refiero yo que es muy chico el espacio y además si los ponemos a hacer eso, en cada esquina vamos a encontrar algo así. Porque han pasado muchas cosas en el centro. Bueno, aquí, tiempo atrás había aquí en el puente Carmencita. Ya, pero la baranda del puente, pero era diferente. Era diferente, porque parece que es un chico que venía en una moto. Pero eso es diferente, Anita, porque sí, al menos ahí ya. Pero en el centro, dime tú, si no hay espacio. Más encima al lado hay una señora que vende cosas. Y dime tú las flores, los peluches. No sé, infinidad de cosas. Entonces yo encuentro que ya está bien la foto, pero esas cosas, dar la autorización para que dejen cosas, no, pues, justamente la micro se para ahí al lado fuera de Corona. Dime tú, si están esas cosas, más las micro, más la gente. Bueno, no sé qué irá a pasar en realidad, las autoridades no sé qué van a determinar al respecto, pero yo entiendo que para una madre, claro que es terrible, pero también pero yo no quiero discutir que si es correcto o no es correcto, porque no si nadie te está diciendo así, claro que yo voy si está bien que coloquen eso, pero que no vayan a dejar cosas, a eso me refiero yo, porque quitan más el espacio. Dime tú, siguen ocurriendo cosas, sigue la gente más encima, ahí se para la locomoción para que la gente tome la micro, pero a eso voy yo, está bien que dejen eso. Pero está lleno de cosas, sí, ¿no? No sé, yo no he pasado, fíjate, por ahí, es que me ando al Santo Carmencita. Y justo ahí amigo al Pinto. Mira ahí. Sí. ¿Qué le pasa? Bueno, qué pena por ser un poco propio. Vecinos, el teléfono de la radio es 44-28-61-159. Si usted quiere hacer una observación, nos puede llamar, señor. Y ahora una pausa musical y volvemos. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. Acompañando la mañana. Bueno, Carmencita, aquí viene un tema que siempre lo estamos, es bien recurrente, pero parece que están tomando medidas. Dice, alcalde y subsecretario se reunieron por situación de seguridad en Ponce. Qué bueno. Con el objetivo de dar a conocer el actual panorama comunal en el ámbito de seguridad y gestionar apoyo por parte del gobierno, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, se reunió con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en La Moneda. En la cita, el jefe comunal expuso la preocupante situación que se vive en la capital regional tras sucesivos hechos delictuales de mayor connotación social. Agradecemos la disposición del subsecretario para poder abordar la temática de seguridad en nuestra ciudad. En la oportunidad se tomaron 7 acuerdos, entre ellos un plan de recuperación del casco urbano por parte del Ministerio del Interior, con la participación del Ministerio de Economía, y también se podría sumar la subdere, explicó Ortiz. De igual modo, se solicitó más recursos para fortalecer el trabajo preventivo, aumentar el contingente policial y perfeccionar el trabajo de inteligencia en la ciudad. El subsecretario indicó que esto no puede quedar en manos solo de la municipalidad. La seguridad es responsabilidad del Estado y del gobierno. Y por lo tanto, hemos escuchado sus preocupaciones y hemos establecido varios compromisos. Una de las medidas acordadas fue realizar un comité policial en Concepción en mayo. Pero sabes tú, lo otro que yo veo que está, por ejemplo, en los ministros, todos están saliendo a las calles. Claro. Sí, no sé si están ellos saliendo a las calles, están haciendo, desempeñando bien su papel porque ellos salen a terreno. Exacto, no están allá sentados esperando que les llegue la pega en las manos. Eso está muy bueno, sí, eso es algo diferente, o sea, el gobierno a la calle. Exactamente. Así que, claro, ojalá que se logre hacer algo. Nosotros hablamos la otra vez, no sé si será lo mismo, de ser una policía que aporta alternativa. Así que, no sería malo tampoco. No. Porque la verdad es que en Concepción está súper complicado. Pero es muy complicado, vecino, en todos lados. Está complicado. ¿Yo he visto los colegios? Sí, yo he visto aquí en Carabineros, porque ya, fíjate. Sí, yo dos carabineros sufrieron tras ataque armado a cargo policial. Una emboscada a personal policial dejó ayer a dos carabineros heridos, siendo uno de ellos alcanzado por un proyectil de arma de fuego en el sur de la provincia de Arauco. Que ahí la cosa está brava. Ahí la cosa está complicada. Según la información de ese policial, el hecho ocurrió pasado mediodía de ayer en la ruta P72S en la comuna de Tirúa, cuando los efectivos que se desplazaban a bordo de un vehículo de la institución fueron atacados por desconocidos desde un costado del camino. De aquello, el comandante Oscar Sandoval de la Prefectura de Carabineros de Arauco manifestó que alrededor de las 12 horas, mientras carabineros realizaban un patrullaje preventivo entre Tirúa y la localidad de Quilico, ¿tú conoces Payao, no? No. Bonito, claro que ahora da miedo ir Payao. No, yo creo que es bonito, sí. Pero ahora da miedo porque no sabes dónde te van a parar ahí o no te dejan pasar o realmente el problema pero, de la está. Pero Anita, mira, yo la otra vez te conversaba que no sé, pero hasta qué punto, porque si esto viene de mucho tiempo atrás. Acuérdate que la otra vez los conversaban cuando vino Javier y dicen que ellos han recorrido, dejaron su auto y recorrieron a pie. No tuvieron ningún problema. Sí, bueno, ahí se haya especulación al respecto. Ah, es cosa de pensar. Sí, ¿a quienes realmente les conviene todo este escándalo? Claro. Pues. Los forestales. Sí, los forestales son los que están haciendo problemas. Ahora los forestales fueron los que están, por ejemplo, ¿por qué tenemos problema el agua? Las forestales. Todas las forestales. Entonces, todo ese tiempo que estuvieron los milicos, ¿cómo no hacer nada? Ahora, ¿por qué no andan? Nunca pillaron a nadie, Carmencita. Nunca pillan a nadie, pero no sea, no por defender a los hermanos mapuche, ellos hacen todo. Ahora dime tú, ¿cuántas forestas, cuántas parcelas han quemado? ¿Y por qué le han quemado? Da la casualidad que a la gente más humilde se les quema las parcelas. Y la forestal no tiene nada. Bueno, ahí hay, se comenta por debajo así, que allí incluso contratan los coches. Y si no, sencillamente le dicen, bueno, si no, atacamos a tu gente nada más. Pues. Eso es lo que uno escucha por debajo cuerda, sí. Como quien dice vecino. Y la verdad es que yo creo que por ahí va la cosa. Porque cuando hubo el estado de excepción, se supone que hay drones. Los drones, hay drones que incluso cuando sienten el calor de alguien que está agazapado, escondido, el dron lo capta. Y como nunca se pilló nada, a nadie. Nadie se ha pillado. Y a lo que, y a los, y con los que han querido, por ejemplo, cargarle toda la mata, la mata, no han sido. Tenemos el caso de Capilán. Sí. Imagínate que lo asesinaron, además los indicaron como una persona que estaba haciendo cosas que era indebida ahí y todo, y en el fondo era todo un montaje. Exactamente. Y después se sabía que era todo un montaje. Entonces, yo creo que la Araucanía se nos está presentando dos fuerzas muy poderosas. Ahí hay algo que con el tiempo lo mejor iremos a saber. Sí. Bueno, vecinos, a veces hay que informarse bien, pero digo, tener que tratar de saber bien qué es lo que está pasando, porque todas estas cosas se especulan. Todavía, bueno, ¿por qué se especulan? Porque han habido carabineros retirados que han dado también su opinión al respecto. Es que lamentablemente ahora como ellos han salido retirados y ellos se lavan las manos, ya no tienen nada que ver con el gobierno, están hablando. ¿Y por qué no hablaron antes? Pero ¿sabes tú que hay carabineros que ellos se retiraron antes de la institución por ese tipo de cosas? Entonces, ¿por qué no? También tenemos una persona que es del ejército. También, no me recuerdo en este momento el nombre de él, pero también hablábamos de la televisión al respecto. Entonces, incluso ahí lo echaron cuando él empezó a ver cosas extrañas, tengo entendido, y se empezó a revelar y ahí lo echaron, porque en el fondo lo echaron. Porque se está dando cuenta de muchas cosas. Claro. Entonces, vecino, la Araucanía es un tema que da para largo. Y la verdad es que como que cuesta un poquito referirse a ello, porque la idea tampoco es no dar alguna información que no nos corresponde, que no corresponde. Esto viene de mucho tiempo atrás. Exactamente. Bueno, vecinos, son las 10:47 minutos y volvemos a una pausa musical. DJ Andrés. 10 de la mañana, 51 minutos. Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Sabrosón. a su vecina en su programa Acompañando a la Mañana. Son las 10:58, ya van a ser las 11. Vamos por los avisitos de utilidad pública. Tengo aquí clase de alfabetización. Desde los 15 años y más, inscribirse en la Junta de Vecinos número 5 de Severio Sangüesa 393. Traer fotocopia, carnet, ambos lados, teléfono y dirección. Clases comienzan en mayo. Estas clases comienzan en mayo, vecino. Así es que son aquí en la población. Si a usted le resulta un poquito más cerca, más cómodo, venga a la Junta de Vecinos y se inscribe para hacer su clase de alfabetización. Sí, pues claro, claro. Tengo acá también una invitación para el grupo del folclórico. ¿Le gusta el folclore? A cantar. Dice que se pasa muy bien ahí, ¿sí? Hicieron una presentación los estudiantes de la Universidad Santo Tomás. ¿Ya? Están estudiando para educación física. Y resulta que hay un poste atrás y usted sale tocando la guitarra. ¿Yo? Sí. ¡Ah, sí! Añazo atrás, sí. En el 2003. Mira, sí, es verdad. Oye, sí. Ya, yo perdí porque hay una persona que me dijo. Yo dijo... Llevo más tiempo que tú tocando la guitarra. Y en la foto sales tú, me dice, y no salgo yo. Ah, no sé, yo pensé que esa fue la única foto que se tomó. Sí, hubo un tiempo que yo, bueno, yo puedo chavanear un poco, porque eso no tengo guitarra en mi casa. Pero me podía aprender así bien, bien con mi guitarra. Sí, yo pero se afloja también, ¿no? Sí, yo con la mira dónde está la soberanita. Yo no me había dado cuenta, ¿ya? Está aquí. Ahí lo tiene. Mira. Seguramente porque yo no tenía idea. Claro, pero así seguramente le dije yo en el 2013. Sí, pues claro. Sí, sí, yo tomé unas poquitas clases de guitarra y después ya no pude calmecita porque yo me empecé a llenar de, como te dijera yo, de cosas que estaba haciendo y me veía muy cansada. Porque hoy día tú sabes que yo a mí me gustan las manualidades. Entonces, también me gusta hacer molinos, cositas. Ayer me voy al taller en la tarde, que también hay invitación vecina, si usted quiere ir a asistir al taller, donde en este momento voy en la tarde. Imagínense que a las 5:30, vecina, a las 5:30 hasta las 7:30. Y en ese taller, si usted quiere hacer algo, puede hacer crochet, puede hacer estos monitos de trapo, muñecas, todo. ¿Sabe? Y si no quiere hacer nada, vecina, no hace nada tampoco. Pero sí, va a conversar. Le sirve para distraer. Claro, va a conversar con nosotros. Pasamos un rato súper agradable. Nos tomamos un tecito, vecina. Y acá en la cancha que está... ¿Me acuerdo el nombre de la cancha ahí? En la cancha de... Que está cerca de mi casa ahí. ¿Es en la cancha en la frontera? En la frontera. Ahí se hace. Y cuando de repente la frontera está un poquito complicado y no se puede, que es lo que pasó ayer, vecino. Ellos estaban de aniversario, que tengo entendido. Entonces no pudimos hacer el taller, pero yo le dije, mi casa está a 2 cuadras de casa, que si ustedes quieren, ahí está. Y nos vamos a mi casa y ahí también. Pero todos ya nos conocemos muchísimo con algunas personas y estamos súper acostumbradas. Entonces, vecina, si usted quiere salir un ratito de su casa y conversar, si usted no quiere hacer manualidades, no importa. La idea es que usted sociabilice con más personas. Nosotros lo pasamos bien, las tallas van y vienen, tomamos oncecita y así. Así que también queda invitada, pues, vecina. Si usted necesita pertenecer a ese taller, ningún problema. Hay algunas que están haciendo crochet, que están haciendo de esta, ¿cómo se llama? Piecera que le llaman para ponerse en los pies. O sea, de todo. Sí, pues ahí la persona ve... lo que quiera. Y si no, tiene habilidad. Y si no, vecina, no hace nada nomás. Pero ya se distrae un poquito con nosotros. Yo estoy haciendo... Tú sabes que me gusta hacer los monitos, las muñecas y todo eso. Estoy haciendo los conejos. Van quedando bien decentitos. Y yo prácticamente lo hago para mi nieta. Yo muy pocas cosas haciendo. Sino que las voy regalando, así me sacan de también, ¿cómo hepatitis uno va ahogando, claro. Así que eso, mi vecina, tiene altas invitaciones acá, el grupo folclórico, hacer también, ¿cuánto que se llama? Lo que estamos conversando en manualidades, pero que tampoco, si usted no quiere, no hace manualidades, sino que va a pasar una tarde. El horario es súper cómodo, 5:30 de la tarde hasta las 7:30. Si usted se quiere venir un poco antes, se viene un poco antes también. Sí, está súper flexible todo. Así que eso es lo que se llama. Ya, entonces, vamos a leer el horóscopo, porque de repente nos quedamos un poco, si no más por el tiempo, sino que a lo mejor. Tenemos Aries. Mucha inspiración a la hora de hablar o de comunicar algunos asuntos. Tu mente estará ágil y despierta para poder trasladar esos mensajes con toda claridad. Alguien te lo va a agradecer mucho, ya que sentirá tu respaldo y afecto. Tauro. Te sorprenderá una llamada de alguien de quien no sabes hace mucho tiempo. Probablemente es para pedirte un favor. Y lo cierto es que un poco sí te va a molestar, porque ves que el resto del tiempo no se acuerdan de ti. Pasa, ¿eh? Eso pasa. Esta etapa, Géminis, esta etapa en la que te hallas aún durará un tiempo bastante largo y quizás algunos momentos puedan ser algo duros. Así que es mejor que busques ratos de relajación y distracción. No permitas dedicar todo el tiempo a los problemas. Cáncer. Hoy estarás con más ánimo para lo frívolo e incluso puede que te deje llevar por algo divertido en lo que quizás pierdas algo de tiempo. Pero no debe importarte, porque necesitas ese espacio de diversión. Tómatelo como una terapia. Leo. Te preocupas mucho por los demás, probablemente por temas relacionados con su salud, y hoy se lo demostrarás a una amiga y un amigo. Y lo cierto es que eso te va a hacer sentir bien. Hay armonía emocional en esa persona. Virgo, demuestra tus capacidades hoy delante de quien pueda hablar bien de ti. Es importante ahora, porque esos comentarios pueden llegar muy lejos, quizás hasta donde no te hayas planteado nunca. Hay nuevos campos que puedes explorar. Libra, tu curiosidad se amplía en muchos aspectos y querrás saber más sobre algunos temas, por lo que antes no te habías preocupado nunca. Eso es muy positivo, porque se ensancha tu campo de acción y tus miras. Trabajas positivamente. Escorpión, has de hacer un pequeño esfuerzo para volver a encontrar un camino de comunicación con un familiar con el que has tenido algún disgusto o has discutido por diferencias que no son irreconciliables. Da el primer paso. Sagitario, será un día bastante interesante si te dedicas a pensar, a solventar esos pequeños escollos que a veces aparecen en tu horizonte. Si dejas cualquier clase de temor detrás y das un salto de fe, ganarás mucho. No debes temer nada. Capricornio, emprender nuevas actividades relacionadas con el organismo, ya sea desde el punto de vista de la imagen o del ejercicio, te va a venir muy bien. Todo eso te llevará a sentirte con más seguridad de ti y los demás lo notarán inmediatamente. Acuario, no creas que hoy todo lo que te dicen es cierto. Si te halagan demasiado es porque hay alguien cerca que te prepara una trampa. Cuidado con tu ego, que te puede jugar una mala pasada muy pronto. Mira bien en quién confías. Y el último signo del zodíaco, Piscis. Dejar atrás algunas cosas del pasado es ahora lo mejor que puedes hacer. No pienses que fue mejor, simplemente ya no está, y lo único que tienes que acumular de eso es la experiencia y el conocimiento e invertirlo en tu presente. Ahí está, vecino, los 12 signos del zodiaco de la brujita amarante. Son las 11:07. Vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you.

estoy sufriendo. Naturales de su cuerpo para así poder aumentar pero en forma natural la defensa. Y en el invierno ha estado helado, ayer hacía frío, yo creo que estaba súper helado. La mañana y la tarde sí, está helado, sí. Está en alto rocío. Sí, no podía encontrar mi gorrito, hijita, por Dios. Porque en la mañana mi gorro de la Ana. En la mañana. Acuérdese que lo he pensado. ¿Cuál es el tricilote? Sí, pues, ¿pero usted me regaló un tricilote? Ay, sí, guachita, sí, bueno, estoy pensando, sí, lo estoy pensando, pero bueno. Y si no... Era antiguo, que ese corrito ya tenía como 5 años, fíjate. Lo compré, bueno, tenía una boina también que lo compré precisamente para el sur. Esa se desapareció en su tiempo. Con paseo se me quedó y nunca me lo devolvieron, sí. Qué feo, ¿no? Ni siquiera dijeron, no, la encontré, no dijeron, no. Clarita, no devolvieron. Pero bueno, ya, tú canta ahí, me dio algún gorrito por ahí que me quiere bien. Bueno, Entonces, vecina, forma de aumentar las defensas naturales de su cuerpo. Primero, dormir lo suficiente. El sueño inadecuado o de mala calidad está relacionado con una mayor susceptibilidad a las enfermedades. En un estudio con 164 adultos sanos, se evidenció que quienes dormían menos de 6 horas cada noche tenían más probabilidades de resfriarse que aquellos que dormían más de 6 horas. Los adultos deben aspirar a dormir 7 o más horas cada noche, los adolescentes entre 8 a 10 horas, mientras que niños pequeños y bebés hasta 14 horas. Sí, el sueño es súper importante, es tremendamente importante dormir bien. Porque el cuerpo descansa. Sobre todo para nosotros los adultos mayores, ya a esta edad generalmente nos dormimos un poco, parece. Bueno, y también esos programas que dan en la noche, uno se queda mirando y ahí le robamos como 3 horas de sueño. Así que el sueño, dormir lo suficiente, vecina, es súper importante para aumentar la defensa de forma natural. Segundo, consumir más alimentos vegetales integrales. Los alimentos vegetales integrales como fruta, verdura, frutos secos, semillas y legumbres son ricos en nutrientes y antioxidantes que le brindan una ventaja contra las enfermedades a disminuir la inflamación. La inflamación crónica está relacionada con numerosas condiciones de salud, incluidas las enfermedades cardíacas, el Alzheimer y ciertos tipos de cáncer. Sí, es súper conveniente, sino que las hortalizas, las legumbres, para nosotros ayudan a, ojalá que sea todo que sea natural. Las verduras son súper importantes, las frutas igual, comer la fruta de la estación, la verdura de la estación. Sí, ahorita tú lo que dices es muy importante, pero lamentablemente hoy en día todo lo que estamos comiendo, todo está contaminado porque la tierra está contaminada. Sí. No es como 20, 30, 40 años atrás, porque todas las hortalizas era todo sano. Sí. Hoy en día estamos falta de agua. Estamos falta de agua y mucha gente de campo tiene que arreglársela cómo poder tener su hortaliza. La otra vez mostraron que había gente que para poder tener su hortaliza ocupaba mucho nylon. Porque con la calor, el nylon está muy verdadero. Exactamente. Entonces, todo lo que estamos consumiendo, todo artificialmente. Oiga, vecina, pero sabe usted, yo sé que habíamos mucho que nos gusta las plantitas y todo, pero hay una verdura que es súper noble, es muy noble con nosotros, que es la acelga. Así como cuando uno planta una plantita de flor, de cactus, lo que sea, conseguirse y tener una acelga. La acelga uno le puede ir sacando la hojita de a poquito y te sigue dando más y se pone más linda. Es como el perejil. También, el perejil, vecina, también lo podemos tener nosotros en un... Y el perejil, una cosa pequeña, hace mejor que el cilantro. Eso dicen, ¿eh? Sí. Para el norte usan más el perejil que el cilantro. Porque... cuando yo iba al casino, encontraba que... Y yo pregunté por qué no había cilantro. No, acá se consume el perejil, porque el perejil trae más... minerales, seguramente. No, y te sirve para hartas cosas, para limpiar los riñones y todo. El diurético. Oye, ¿sabes tú? Yo, a propósito del perejil, la ensalada de repollo, vecina, tiene que ser con perejil. Sí, le cae, pero perfecto. Así que, bueno, hay una pequeña idea, ¿no? Vamos al tercero, incorporar más grasa saludable. La grasa saludable aumenta la respuesta inmunológica de su cuerpo, disminuyendo la inflamación. El aceite de oliva extra virgen, por ejemplo, además de ser antiinflamatorio, puede ayudar a su cuerpo a combatir las bacterias y otros microorganismos dañinos que causarían enfermedades. Los ácidos grasos omega 3, como los del salmón y la sardina, son altamente antiinflamatorias. Sí, el aceite está caro, dicen que el aceite común y corriente que nosotros usamos en la cocina, la verdad es que a veces hay que mirar la botella y ver si se siente mejor que comprar un aceite, el aceite de oliva de cocina, pues, siempre así. Sí, pero el aceite normal igual, depende de las marcas, el Remo, la Maravilla, está casi 5.000 pesos. Pues sí, que te ha subido mucho las cosas. No, increíble. Están pasando de verdad. Era necesitado que no puede. No, a mí no me cabe en la cabeza hacer que haya subido así. Y le echan la culpa a todos. Siempre hay un porqué. Ahora es la guerra de Ucrania. Pero, ¿sabes por qué la otra vez gritaban? Y los mismos gente de los panaderos. O había un caballero que algo tenía que ver. Y decía que él no encontraba el objeto, ¿por qué han subido tanto el pan si la harina no han subido? O sea, esto es como una guerra que están haciendo hacia a la gente, en el sentido que están subiendo demasiado las cosas, cuando hay cosas de un año para otro, porque si uno se pone a ver, uno ve, por ejemplo, cuándo está elaborado cada producto y hasta cuándo te dura. Exacto. Y el producto está elaborado de un año, dos años atrás. Bueno, a ver, tenemos otra cosa más que nos ayuda a ver si nos aumenta la defensa. Dice comer más alimentos fermentados o tomar un suplemento probiótico. Los alimentos fermentados como el yogur, el sucrur, la kombucha, el kimchi y el kéfir, que es el yogur de pajarito. Yo tengo en mi casa, ¿no? Todos los días va conmigo una taza así con yogur de ese de pajarito y con cualquier fruta. Sí, ¿sabes? Por ejemplo, a mi mamá los crió con ese yogur. Sí, pero antes usaba harto calvencita. Sí, mi mami regalaba. Sí, porque se reproducen, pero... Sí, pero sabes que ya al final, pero años que nosotros servimos de ese yogur. Mi mamá lo da de distintas maneras, con fruta, sí, con cuáquer. Exacto, claro. Con distintas... Sí, todos los días el desayuno era el yogur. Sí, yo en mi casa tengo de ese yogur. A quien sea que le interesa, bueno, así que le puedo convidar también. Ya, entonces, esos son los alimentos fermentados. También está el chucrut, ¿no? El chucrut también. Vecina es muy buena, trae muchos probióticos. Así es que... ¿El chucrut lo puedes preparar la misma? También se puede preparar en la casa. Porque eso fermenta. Sí, yo me acuerdo que antes, cuando recién llegó el supermercado Lidl, vendían chucrut que venía, que hacían unas personas de Santa Juana y los tenían en... Eso se perdió también, que habían tinajas claro, con cebollitas, y uno compraba lo que podía. También los condimentos, todos venían así. Bueno, acá en el Lidl estaban así, uno compraba lo que podía al alcance del bolsillo. Claro, pero ahora no se trae. En el Toto igual había, pues ya ahora se perdió todo eso. Entonces, pésimo, para nosotros es pésimo, porque estamos obligados a comprar puras cosas envasadas. Puras cosas envasadas. Ya. Entonces, tenemos acá también otra forma de aumentar la defensa en forma natural, es limitar los azúcares añadidos. La investigación emergente sugiere que los azúcares agregados y los carbohidratos refinados pueden contribuir de manera desproporcionada al sobrepeso y la obesidad, dado que la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas pueden debilitar su sistema inmunológico. El limitar los azúcares agregados es imperativo para que nuestra alimentación pueda estimular este importante sistema. Aquí sale una foto con... antes con el azúcar que salía en pancito. El azúcar siempre se ha dicho que es como bastante complicada, que hay que tratar de... Bueno, azúcar negra que le llamo yo también, es cara, o si todo está caro. Llévete un azúcar cafecita, sí. Yo, vecino, honestamente les digo, donde me he servido las comidas más... sin aditivo, el azúcar que viene del azúcar de caña, es cuando he ido a Perú. Allá la gente come sus cosas que ellos mismos van a ir. cultivando, por ejemplo, la yuca, una papa. Ahí tienen una variedad loca de papas ahí. Ahí me parece, si no exagero, vecina, que son como 2.000 tipos de papas que tienen. Así que, y ahí yo me he servido comida completamente natural. Y aprovecho de tomar el café natural, ese café que ellos tienen, arbolitos así como planta en grano. Claro, lo tienen, como te dijera yo, en el jardín, lo cosechan, lo tuestan y después, al momento de que uno quiere café, lo muele y un café. Ellos de ahí le llaman café sobao. No se vende café mucho. Yo esta vez fui a la sierra, ¿ya? Entonces ahí es donde hay más toma natural, entonces más natural. Y el azúcar, el azúcar de caña, ¿sí? Entonces, pero acá en Chile la verdad es que por todo este asunto que tenemos, estamos comiendo por eso más por abajo, porque allá todavía la gente se alimenta bien, se alimenta con las cosas naturales, las frutas maravillosas, que tienen una cantidad de fruta increíble, unas papayas, y yo creo que hay papayas que pesan más del kilo, con una papaya tú tienes un matrimonio de dos personas, tiene acá llegan, pero carísimas. No, las papayas son chiquititas. Y son, claro, nosotros tenemos otro tipo de papaya acá, que es la única, o sea, endémica de nuestros chicos. O sea, esa papaya no sale en ninguna parte más que acá. Y es que allá hay otro clima. También, claro. Ellos no tienen agua así como nosotros. Bueno, depende, ¿eh? Como te digo, en la parte de la sierra, a veces se llueve 15 días así. Claro, porque hace calor, pues nosotros andábamos con chor. No, no es lesionado, andábamos con chor. Entonces, porque, no sé, tiene su gracia. Y ahí yo me doy cuenta que comen realmente cosas saludables y cosas que ellos cultivan. Pero ¿sabes tú que la gente de Perú, cuando hacen así, son gorditas igual? Porque comen mucho arroz, Carmencita. El arroz está presente en desayuno, almuerzo y once. A ver, ¿qué es lo que me ponían ahí para desayunar? Arroz. Mote, un mote exquisito de un diente grandote blanco. Papas, ellos lavan bien la papa y la cuecen con pelo y te la ponen ahí. Sírvete. Pela tu papa si quieres comerte y te la comes. Yuca, que ellos cosechan allá también. Entonces, como te dijera yo, es todo, y mucho, y el arroz va, pero es algo como nosotros consumimos, un ejemplo, el pan. Y bueno, cuando deciste que yo, nosotros con mi marido llegamos, por favor, arroz no, por favor, ese arroz no, cualquier cosita de arroz, y era claro, no estaba acostumbrado. Entonces, por ello, ellos son no son delgados, pues, no. Pero sí son gente muy sana. Son sanas, y aparte que ellos allá tienen fuerza, porque cuando andan con los niños atrás, tienen otra contextura. Y un pancito que se hace en la briganda. Sí, exacto. Claro, tienen un robón así, sí. Que de, a ver, es de, ¿cómo fue que le dijeron que era de lana, de no sé qué, animalito, abrigador? Pues, sí. No se olvide que sale de lana. Ahora sí que están súper malas. Claro, pero es en la parte del pueblo. Claro, de Lima, toda esa parte. Pero en la sierra ellos cultivan todas sus cosas para la comida, que se cultivan de todo. Es como aquí alrededor de los campos, que cada gente hace su pequeño huerto, así, claro, y van alivianando la cosa. Bueno. Vamos a hacer, otra de las formas de aumentar la defensa es hacer ejercicio moderado. El ejercicio regular y moderado puede reducir la inflamación y ayuda a que las células inmunitarias se generen regularmente. Ejemplo de ejercicio moderado incluye caminar a paso ligero, andar en bicicleta de manera constante, trotar, nadar y hacer caminatas regularmente. La mayoría de las personas deberían aspirar a realizar al menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana. Nosotros consideramos un bien flojo cuando pasamos. No, ¿qué quieres que te diga? Pero no. Prefiero caminar. Ahí sí, ningún problema. Otra de las formas de aumentar la defensa es mantenerse hidratado, vecino. La deshidratación puede causar dolores de cabeza y dificultad al rendimiento físico, la concentración, el estado de ánimo, la digestión y la función cardíaca y renal. Estas complicaciones pueden aumentar su susceptibilidad a la enfermedad. Para prevenir la deshidratación, debe beber suficiente líquido diariamente para que su orina sea de un color amarillo pálido. El otro y el último dice manejar sus niveles de estrés. Eso sí que cuesta mucho. Ahí yo creo que no hay persona que no se estrese. Aliviar el estrés y la ansiedad es clave para la salud inmunológica. El estrés a largo plazo promueve la inflamación, así como los desequilibrios en la función de las células inmunitarias. En particular, el estrés psicológico prolongado puede suprimir la respuesta inmunitaria en los niños. Bueno, ahí la forma de aumentar la defensa, vecino, no lo olviden, dormir bien, consumir alimentos vegetales integrales, incorporar más grasas saludables, comer más alimentos fermentados, o tomar suplementos de probióticos, limitar los azúcares añadidos, hacer ejercicio moderado, mantenerse hidratado y manejar sus niveles de estrés. Ya. Cabecita, son las 11:40. Yo voy a tener que robarle más encima. Sabe que yo tengo personas en la casa que están trabajando, entonces, no, sí. Desde que volví ha sido pura... No me he podido comportar bien aquí en la rueda. Pero bueno. Pero el lunes vecino acá a contar de las 10 de la mañana en su programa Acompañando en la Mañana. Así que yo me despido. Muchas gracias vecino. Tengan, vaya ministra, domingo van, sí, que domingo no avance. Así que eso, ya, y hasta el lunes. Yo igual me despido hasta el lunes y que tengan un buen fin de semana y cuídense. Hasta el lunes.